Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno, RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Como diría Papushish, el tiempo no rinde, no mano. Son las 4:05. Escribe María Luisa Lozano. No leas tú, te perdí. No, María Luisa, espérate. Espérate, María Luisa. No ganaste. Eso es distinto. Ah. Perdí. No has perdido. Simplemente no has ganado. Pero seguimos adelante. Ok. Diana manda emoticones. No sé. Y Carlos René dice: ¡Viva la ruda! Y la abuela saltó en una pata. Muy bien, Carlos René. Así es, amigo. Así es. Así es. Ok. Vamos ahora con nuestra sección de Lo tengo en la punta de la lengua. Ok. Recuerden que paso extractos de una canción, extractico de una canción silbada por Andrés Felipe González, el DJ de la FM, el pequeño Saltamontes, que me acompaña a la mañana hasta el duelo y todo ese cuento. Four in a row, y mañana hay duelo también. Un clásico, un brutal va a estar a las 12 del día. Estaremos desde las 10 de la mañana acompañándolos. Okay, voy pasando extractos y ustedes me dicen cómo se llama la canción, ¿de acuerdo? Okay. Pista, aquí es donde me siento como Pacheco. Pista, a nombre de Aguja y Dinero. Aquí va la primera. Espérate que yo hablé antes, espérate tú. Yo no lo hice bien, ¿correcto? Aquí, pista. Uno. Facilísimo. 98.5. De España con On the Road Again aquí en la FM Clásicos, siempre 98.5. Hasta el momento nadie ha acertado. Cuando escuchen a Pulgoso dentro de la canción es porque nadie ha acertado, que Pulgoso es maldadoso y Pulgoso apenas se ríe. Voy a leer. Lilian dice: allí sí perdí. Ay, Lilian, si te contara. Jaime Ramos: Tuto Pacheco, dame el piano. Ok. Ay, me gusta eso, que me digan Pacheco. Cuando yo oía Pacheco me encantaba, pero yo quedaba así me babeaba viéndolo, o sea, disfrutando de él, sobre todo en las entrevistas. Pacheco en las entrevistas, para mí es un gusto personal. Campeón mundial. Carlos Fernando dice: ni idea. Robert Valdés: I Want to Be Free, de Queen, y pone signo de interrogación. No me ponga signo de interrogación, hermano. Aquí se mete la pata con todo, o sea, con dignidad, o sea, así se mete la pata, se acierta o no se acierta, pero es con todo que vamos. Carlos René: profesor Cebollín, por 5 abachos, regálame el bajo. Será así, pero no serán los tus abachos, Carlos René, lo serán los abachos de la abuela. Jenny Gómez: te estás riendo, malo. Me imagino que te vas a anotar un punto hoy. No, el punto no es para mí. En esto en que lo tengo en la punta de la... ¡Lo tengo en la punta de la lengua! No, ahí no gano punto yo. Mira tú. María Luisa: ánimo pues, María Luisa. Ok, Elizabeth Serna está pensando muy bien. Daniel: se me pareció a qué. ¿A qué? Escribime a qué. Segunda pista. A nombre de Four in a Row. Cuatro en línea. Segunda pista. Aquí va. Escuchen, por favor. Facilísimo. And you can say. FM Clásicos, siempre pulgoso se rió. Eso quiere decir que nadie ha acertado, ¿ok? Llevamos una, dos pistas, nos faltan aún dos más, ¿ok? Voy a leer a ver qué dice Alejandro Reina. Está como, Humberto Salamanca dice, Lucky Star. No, no es Lucky Star. De hecho, esa canción es de Madonna y la que acaba de sonar es Into the Groove. Hugo Javier dice, me lo sé, pero lastimosamente no sé inglés. Por eso esta sección se llama, lo tengo en la punta de la lengua. Álvaro Monterosa, ustedes la ponen mucho. Sé cuál es, pero no sé cómo se... Por esto, eso se llama. Lo tengo en la punta de la lengua. Jenny Gómez, no, Tuto, no la cojo. Ya casi. Marcos, esa segunda pista suena al himno. No, definitivamente no es el himno, eso ya es una pista. Carlos Fernando, sigo aún sin idea, correcto. Gustavo, Patience de los Guns N' Roses. No, no es esa. Jaime Ramos, la verdad, ya sé qué canción es, pero no me acuerdo cómo se llama. Disculpe, profe. No, con mucho gusto. Por eso esta sección se llama Lo tengo en la punta de la lengua. Carlos René dice, la abuela no hace sino rascarse la cabeza. Decirle a ella que no es los Guaduales, ve, tampoco es los Guaduales. Sandra Patricia, muy honesta, dice, no lo sé. Ana Marcela dice, More Than Words, no es esa. Julia Romero, Samba de Janeiro, tampoco. María Luisa Lozano, ok. Karen Bermúdez, por acá reportándome, muy bien. Erika Rivera dice, Yellow Submarine, no, no es esa. Aquí hay alguien nuevo, ay, tengo que saludarlo, El tema es Car Wash, no, no lo es, no es Car Wash, no es Car Wash. Buena canción de Rolls Royce. A ver, yo escribo aquí, voy con la primera, segunda y tercera pista, ¿de acuerdo? De acuerdo, lo voy a hacer. Voy a preguntar aquí, ¿cuál es? Un nuevo claseadito, hay que darle la bienvenida, ¿oís? A lo mejor es padre y hay que celebrarle el Día del Padre desde ya, ¿listo? Ok, listo, señoras y señores, pista 1, pista 2 y pista 3 van una tras la otra, ¿ok? Aquí vamos, aquí vamos. Facilísima. Escriban. Lo tengo en la punta. ¿Cuál es esa canción? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Escríbanlo, por favor. FM 98.5, señoras y señores, Pulgoso ha dicho que todavía no, entonces voy a pasar todas las pistas. Enseguida voy a leer comentarios, A ver. Y ahí vamos saliendo. Karen Bermúdez dice por acá reportándome muy bien. Karen, Elizabeth Cerna dice que no. No se rindan, muchachas, no se rindan, muchachos. Daniel González dice, es nadie en eterno en el mundo de Darío Gómez. No, Daniel, te aclaro, es de la programación de la FM, ¿de acuerdo? Ya un clasadicto nos dijo que sonaba mucho, sonaba habitualmente. Jenny Gómez dice, lo tengo en la punta de la lengua, me la voy a sacar, y se ríe. Okay, dice, ¿cómo te deseo de Maná? Un nuevo clasadicto, clasadicta. The Riddle de Gigi de Agostino, tampoco es esa, ni idea, llegando tarde, pero bueno. Ve, ay, Juan Guillermo, te he extrañado estos días, ve. Siquiera volviste, tuviste tiempo para volver, porque yo sé que estás muy ocupado. Dubán Valencia reportando sintonía, feliz tarde. Gloria Isabel, Hotel California, no lo es. Carlos Fernando, ahora sí me sonó, pero no sé cuál es. Carlos Fernando, está cerquita, lo tienes en la punta de la lengua, por esta sección se llama Lo Tengo en la Punta de la Lengua, ¿ok? Catherine, no, me doy. No, tranquila, no te... Julia Romero, se me quedará en la punta de la... No, ya verán. Luis Alberto Santander, el auto rojo de... No, tampoco. Sandra Patricia, no, nada que la saco. Ya casi la sacas. Robert Valdés, Kiss, I was made for loving you. No, no, es esa. Pacheco, voy a gastar mi llamada. Y que la silbe Pipe. Es Pipe el que la está silbando, Carlos René, ¿eh? Ese silbido es de Pipe, ¿oís? Lilian, la que está al aire. No, ni idea, Lilian, estamos muy ocupados, ¿oís? Me llamó Marti, siempre has escuchado, señora. Okay, enseguida Marti, vamos a hablar contigo. María Luisa Lozano, una pista. Claro, es una pista. Marbolejo, Journey, no lo es. Voy a dar las tres pistas sonadas y una pista, okay. Nelly, Tuto, va a ser bien de... No, es fácil, Nelly. No, hay que intentarlo. Lilian, no pude escribir en inglés. No importa, escribirlo en español. Si lo sabes en español, no hay ningún problema, Lilian, ¿vale? Nada de poner problema ni dejar vainas, ¿oís? Okay, aquí va. Espérate, que se me va a ir. Ok, no importa. Vamos. Las tres pistas más una pista que le voy a dar, ¿de acuerdo? Ok, muchachas, muchachos, mucha atención. Recuerden que esto es un ejercicio pedagógico para afinar el oído, para prestar mucha atención. ¿Por qué razón? Porque estamos saliendo a la calle, o sea, hay actividades que comienzan a reactivarse y todos tenemos que salir con el tapabocas. Recuerden el tapabocas, hasta lo visto, baby. ¿Correcto? Entonces, queda muy difícil y no nos podemos acercar a las personas. Tenemos que guardar la distancia de 2 metros, ¿correcto? En algunos almacenes no se vio eso. ¿Cierto que no, Pulgoso? No. No se vio. Pero bueno, aquí vamos. Pista. Más 4 pistas. Más otra, ¿ok? De New Jersey. I 98.5. Crew con la canción I Just Die in Your Arms Tonight. Se rió Pulgoso, o sea, nadie ganó. ¿Correcto? Vamos a dar por finalizado. El punto queda para Tuto. Punto para mí. Yo no quería este punto, ¿ok? Bien, voy a leer comentarios. Hubo una persona que se acercó un poquito. Ok. Diego de Palmira Pilas, ¿me confirmas algo para una emergencia? Bueno, Diego, mucha suerte. Vale. María Luisa Lozano, ya di las pistas. Oscar Marmolejo, no es Journey. Tuto. Va a ser bien fácil, ¿cierto? Sí, lo es. Es muy muy fácil, en serio. Ay, vamos a darle la bienvenida a un nuevo clasiadicto. Él es Martí. Bienvenido a este club de los clasiadictos. Ok, Diego, no, ese man no sabe silbar. Ese man sabe silbar. Sí, sabe silbar. Ginette, muy cerca. Bon Jovi. Sí, la canción es de Bon Jovi. Lilian, no pasó. Sí, Lilian, es de Bon Jovi. Es de su artista favorito. Uno es Alejandro Reina, Eternal Flame de Bangles. No, Elizabeth Serna, a mí me late que el silbador está destemplado. Olvídate de esa. Humberto Salamanca toca con flauta, a ver si se entiende. No, es con silbido. Es un asunto pedagógico, es cuestión de el oído, afinar el oído, ¿vale? Jenny Gómez, dile a Pipe que si es que se está desquitando porque no votamos por él en el duelo. Sí, mucha gente votó por Pipe, pero más gente votó por la canción que propuso Tuto. Néstor Sinisterra, Tuto, yo estoy aquí, no me he ido. Ok, Néstor, muy bien. Carlos Fernando, Bed of Roses, no es Bed of Roses. Sí es de Bon Jovi, pero no es esa. Jaime Ramos, no, profe, decirle a Pipe que silba mejor el Rey Julians de la Era del Hielo. Carlos René, ya vengo, me voy a lavar los oídos. Bien, está bien. High Enough de Dan Jamskis, Duván Rojas, eso ya lo habían dicho, no, peladito, peladito, mande un sticker, lo puedo ver, Fernando. La canción se llama Tú aprendiendo a silbar. Qué chiste, te vas para el rincón, ¿oís? Chistes flojos, no, gol del para el profe. Gracias, Catherine. Zoraida Martínez, el baile de los que sobra. No, porque es de Bon Jovi. María Luisa Lozano, es una rompecocos. No, Ginette, pero te escribí It's My Life. ¿Cuándo me escribiste It's My Life? A ver, yo veo Ginette. Sí, señorita, Ginette ganó. ¡Ginette ganó! ¡Sí! ¡Ginette! ¡Grande Ginette! Ginette. Mira, la próxima vez en una sola línea, en una sola línea, porque yo solo veo la última línea del chat. ¡Ginelle lo hizo, señoras y señores! ¡Qué felicidad, hombre! Le quito el punto a Tuto, se lo doy a Ginette. Señor, otro... ¡Ay, no! Es... ¡No! Aquí, Ginet, ok, con doble N, sí, correcto, Ginet, ay, qué alegría ver estos muchachos, vea, la vuelvo a poner, pues, ahí va. Y aquí está la clave. It's My Life de Bon Jovi. Aplausos grandes para Ginette. Todos los especialistas, todos de la clase, excelente. No, rector, no me digan nada que hoy es viernes, ¿oís? Hoy es viernes de espeluque, ¿ve? Sí, sí, sí, señoras y sí, señores, vamos con el próximo, ¿ok? Mira, nos cogimos toda la hora en esa, pero estuvo bien, estuvo entretenido, estamos afinando el oído, muchachas, muchachos, ¿ok? Listo, próxima. Ojo, no tiene, no. Sí, 5 en 10, vamos a hacer 5, no hemos hecho 5 en 10, aquí está 5 en 10, ok, listos muchachos, aquí vamos, 5 en 10. Por favor, los 5 nombres de los dedos de la mano, 5 nombres de los dedos de la mano. Los leo en la FM 98.5. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever. And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. En instantes doy a conocer quién ganó. Por ahora les digo que es una dama. duela la cabeza y se termine esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y el cáncer de la soledad te haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Te voy a poner a fumar sin preocuparme nada más. Total ya es tarde pa' volver, total ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos. Si algo aprendimos en este tiempo fue estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La ganadora es Sandra Ramírez. Voy a leer porque casi todos acertaron. Lo felicito, muchachos. María Luisa Rosano, correcto. ¿Viste, María Luisa? ¿Ve? ¿Viste? No llegó de primero, pero acertaste, ¿ok? No ganaste, pero tampoco perdiste. Saúl, correcto. Meñique, pulgar, anular, corazón, índice. Sandra Patricia, correcto. Claudia, correcto. Néstor Sinisterra, Tuto, saludos a Catherine. Ok, saludos a Catherine de Néstor Sinisterra. Lilian, índice, medio, anular, meñique. Uno, te faltó el pulgar, Lilian. Ay, Lilian, ve, concéntrate, ¿oís? Y no vas para el rincón, ¿oís? Ve, ¿y te diste cuenta cuál era la canción? ¿De quién era? De Bon Jovi, ¿ok? Ahí estoy leyendo desde de los últimos a los primeros. Ok, no hay problema. Sandra Patricia, correcto. María Luisa Nicole, apenas sonríe. Sandra Ramírez, correcto. Está contenta ella por su punto, porque Sandra Ramírez ya tiene 2 puntos. Jairo Ordóñez, correcto. Jenny Gómez, anular, pulgar, índice, meñique, corazón, correcto. Julia Romero, correcto. Carlos René, correcto. Pulgar, correcto. Dubán Valencia, correcto. Ginette, correcto. Pulgar, meñique, índice. Ay, Gine, ay, otra vez, ve, es la primera, el primer punto que gana Gine, ve, claro que sí, felicitaciones, entras al Hall de la Fama. Juan Guillermo, meñique, gordo, anular, índice, te extrañé, Juan Guillermo. Robert Valdés, pulgar, índice, medio, anular, meñique. Leo, anular, correcto. Diego, correcto. Jaime Ramos, correcto. Carlos Fernando, correcto. Y ahí hay 20 más, correcto, vamos con más, porque esto se acabó. Entonces vamos a hacer el ejercicio de socialización, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un amor, invéntese un amor, es cortico, cortico, cortico. Acuérdense que están en un grupo A, en el grupo B, en el grupo C. correcto, que el grupo D es el del profe y el del rector. Ok, vamos a mandarle un mensaje a los padres de otro grupo, ¿cierto? No conocemos, no sabemos si tienen padres, si fueron ausentes, si no fueron, como les decía, no importa, son padres. Ellos, gracias a ellos, estamos en este planeta, viviendo los sabores de la vida, los sabores dulces, los sabores no tan dulces, los sabores neutros, los sabores amargos, estos sabores fantásticos que nos da la vida. Gracias a ellos, no importa si estuvieron juntos, muy presentes, si nos cargaron, nos chocholearon o no, o si fueron ausentes, no importa. Gracias a ellos y a nuestras madres, nosotros estamos acá. El domingo es el Día del Padre, cuídense mucho, cuídenlos a ellos, cuídense ustedes, díganle a sus hijos que también los cuiden a ustedes en ese Día del Padre. Así que vamos a hacer algo bonito, amor es padre tal cosa, amor es padre, cualquier cosa que se inventen, se creen, es creatividad, simplemente es libre, voy a leerlo después de esta canción, que habla de eso, ¿qué es en el amor después del amor? Sí, creamos en el amor después del amor, aquí está Cher en la AFM, esta es una sección de socialización, ¿vale? Oh, Gracias por preferir los clásicos, gracias por preferir escuchar la FM 98.5. Cuiden, voy a leer respuestas de clase adictas y clase adictos que mandan mensajes y voy a dar explicando y todas esas cosas, ¿ok? A ver, Marty, muchas gracias, con mucho gusto, Marty. Carolina López, Carolina, vos sos la de la canción del dictafor. Mañana a las 10 de la mañana, ¿me acordás? Y ya el programador me dijo que ya la podíamos tocar, ¿vale? La canción de Lita Ford. Y la compartimos con todos los clase adictos, ¿vale? Listo, hagamos eso. Carolina, ¿en qué grupo? En el grupo que tú quieras. En el que aquí quiero ser del grupo A, quiero ser del grupo B, quiero ser del grupo C. El grupo que tú quieras. Muy bien, listo. Entonces, para el C, escribe Néstor Sinesterra. Feliz día, papás. Gracias, Néstor. Carlos René dice, el padre es el que se levanta pensando en sus hijos. Esto es para el grupo A. Mientras que para el grupo A, Lilian escribe, amor es quererlo siempre. Carlos Fernando, al A, amor es el que está y te ayuda en los momentos difíciles. Elizabeth Serna, para el grupo B. Elizabeth, se me perdió, aquí está, eso es. De B para A, amor es saber que él te ama incondicionalmente. Alejandro Reina, de A para C, amor es ser padre como San José, amoroso y trabajador. Qué bonito mensaje. Juan Guillermo, amor es enviar un abrazo a la distancia a todos nuestros papás para dentro de no mucho, espérate un momentico, para dentro no mucho, dárselo directamente. Esto va para el grupo D. Gracias, Juan Guillermo. Te extrañé toda la semana, ¿eh, Juan Guillermo? Erika Rivera, para el grupo B, un padre es el primer héroe de un hijo y el primer amor de una hija. ¡Ay, qué bonito! El primer amor de una hija. ¡Ay, qué bonito, ¿eh? ¡Qué bonito! Ok, Sandra Ramírez, otro punto. Correcto, Sandra, ya tienes dos. Catherine Jaime Ramos, para los padres del B, amor es el que te ayuda en los momentos difíciles. Postdata. Que levanten... Espérate, porque esto hay que abrirlo acá. ¡Ay, Dios mío! Postdata, que levanten la mano los que quieren más clases y menos originales. ¡Ay, amigo! ¡Ay, no te amargues la vida! Disfruta lo que hay, ¿oes? Esto es lo que hay, disfrútalo. Esta es la vida que hay, amigo. Con sus sabores, con todos sus sabores, con sus sabores amargos, dulces, salados, neutros, lo que tú quieras, cálidos, fríos, lo que sea. Catherine, por el valor y el coraje con lo que afrontas la vida en favor de la familia. Feliz Día del Padre para el grupo D. Gracias, Catherine. Ginette, mi mensaje es para todos esos padres que se esfuerzan por sus hijos con dedicación. Gracias. También describe María Luisa Lozado, grupo amor es cuando mi padre me abraza, me escucha y me ayuda. Gracias por dejar huellas grandes en mí. Luis Alberto Santander, tuto, salúdame a mi jefe en su cumpleaños, María Isabel Venturella. María Isabel Venturella, aquí está tu cumpleaños, ¿ve? De parte de Luis Alberto Santander, ¿ve? Aquí está él saludándote, María Isabel, felicitaciones. Ay, muchachos. Lilian, de amor es mirarlos siempre. Claudia, para el grupo A. Correcto, Sandra Ramírez, correcto. Carolina López, quisiera ser del grupo... En el que tú quieras. El que tú quieras, el A, B, C o D. Ok, listo. Dice aquí Jaime Ramos, tú todos sos grande, gracias totales, gracias a ti, Jaime. Luis Alberto Santander, correcto, para todos los padres. Dice Claudia, deseando para cada uno mucha sabiduría y amor para que llenen sus hijos de excelencia y el bien. Feliz día. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Cuídense mucho. Cuidémonos todos. Nada, feliz día de los padres. Mañana estaremos en media mañana retro con André Felipe González, Pipe González. Yo, Tuto Castro, a las 12 del día tendremos el duelo. En instantes, los originales. Y a las 8 de la noche, aletear de el foforro. ¿Dónde es? En los 98.5 de la FM, clásicos siempre con aguja y vinilo. Compartir en casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM 98.5.